Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti, Yamavanti. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Hacerla Llena Online Radio. Acá estoy con mis amigos personales, Rodolfo Weiskir. Hola Tomás, ¿cómo estás? Todo muy bien, y Romina Greter. Hola, hola, ¿cómo están a todos? Bueno, nos volvemos acá a juntar y tenemos no tantos estrenos como otras semanas, pero un estreno que es bastante importante y tal vez uno de los más esperados por muchos en este año. Sí, es verdad, como habíamos adelantado semanas anteriores habíamos dicho que había 8 estrenos, de los cuales habíamos visto 2, y dijimos, la próxima semana vamos a ver solo uno. Bueno, así es como pasó, pero también se justifica desde el punto de vista que tuvimos solo 2 estrenos, uno de ellos muy grande y otro de ellos muy chico. Así que bueno, empecemos hablando por el estreno más chico, ¿te parece, Romina? Sí, me parece. Igual hoy me siento más como oyente que como parte del programa, porque yo no vi ninguno de los dos, pero fijándome fichas y demás, me parece que es más chico en cuanto a lo que te refiere Rodolfo, más chico de comercialización, porque lo que uno lee parece una película bastante importante. Como me dan muchas ganas de verla, la película es Le Quattro Volte, una película de Michelangelo Promartino, y es una coproducción alemana, italiana, suiza del 2010, que se presentó, si no me equivoco, en el último Uffizi. Y ¿qué? Se presentó también en el último Festival de Cannes, en la sección quincenas realizados, bueno, no el último, el que está ahora terminando, sino el del año pasado. Vale, buen dato. Y nada, estaba como leyendo diferentes ideas y me llamaba mucho la atención que diferentes críticos subrayaban que se trataba de una película que había que era como de difícil acceso desde algún lugar. O sea, remarcaban su poética, que era una película reflexiva, pero que había que tener como determinada actitud a la hora de verla. La película narra sobre la vida de un pastor del sur de Calabria, y que tiene como una vida muy medieval todavía, donde se dedica a criar sus cabras. Y bueno, lo que va mostrando es el devenir de la vida y un poco su vida, pero también tipo la de los animales y también la de los árboles y también, o sea, de lo que hacen, digamos, todos los elementos que conforman como la existencia. Es una película, me parece, de que habla, o sea, toma de excusa como a un hombre para hablar sobre la esencia de la vida misma. Suena bastante interesante, me hace acordar un poco a, ¿cómo decirlo?, un poco al cine del turco Nieve Ceylan, bien Ceylan, que también toma como personajes comunes en un punto de vista, vamos a decirlo, de observador de la vida, de observadores de la vida, o por ejemplo un Theon Gelopoulos, o sea, tipos que se dedicaban a ver la naturaleza, la relación del hombre con la naturaleza, en cierta manera. El último Tarkovsky, quizás, ¿no? El Tarkovsky del sacrificio. Así que parece interesante. Yo, lamentablemente, no pude ir a verla. La iba a ir a ver, pero no la pude ver. Y, bueno, esperemos que verla. Y una de esas la comentamos la semana que viene. ¿Te parece, Romina? Sí, totalmente. Totalmente. Si tienen una oportunidad de ver el tráiler, está muy bueno. Van a apreciar una fotografía más que interesante, que es de Locatelli. Y tiene como cosas de documental, pero se nota que hay todo un guión y toda una idea atrás. Así que una muy buena propuesta para tener en cuenta. Bueno, la verdad es que es una lástima que este tipo de películas tengan un estreno tan chico. La distribuidora es Zeta Films y también era la que había distribuido El hombre que podía recordar sus vidas pasadas, una película que le había ido también muy bien en festivales. y tampoco tuvo un estreno así con muchas copias y demás. Así que para aquellos que les gustan este tipo de género y este tipo de películas, tenganla presente. Sí, ahora antes de pasar al gran estreno de la semana, que va a haber un debate muy interesante acá entre mis compañeros, me quería decir que la música que elegimos hoy es de Pepe Voltarelli, un casi integrante de A Sala Llena. Bueno, un día contaremos por qué y todo, y estamos escuchando uno de sus últimos trabajos, en realidad el último, que es música calabresa. De hecho, ganó un premio en Italia a mejor CD en dialecto. Y bueno, lo elegimos porque además de gustarnos mucho Pepe, es calabrés, y la película de la que acabamos de hablar se desarrolla en Calabria. Un grande Pepe. Pero bueno, sí, yendo ya derecho al estreno de la semana, Piratas del Caribe, Navegando en Aguas Misteriosas, película de Rob Marshall. Vale la pena destacar que las tres películas anteriores de Piratas del Caribe las había dirigido Cor Verbinski, y en este caso tenemos un director cuyos hitos más grandes en su carrera son Chicago, Nine y Memorias de una Geisha. Así que era como una combinación un poco extraña, no volvía personajes importantes de las películas anteriores, no, o sea, no volvió Orlando Bloom, no volvía Keira Knightley, ni tampoco actores que habían tenido papeles un poco más chicos como Stellan Skarsgård o Jack Davenport. Así que era algo así con lo que uno estaba a la expectativa, y tengo que decir que si bien por un lado agradezco que la película no haya sido tan larga como habían sido las anteriores y que hayan acotado un poco el presupuesto para hacer efectos especiales que eran necesarios y concentrarse un poco más en la historia, la película aún así es basura. Bueno, yo no diría que la película es una basura totalmente. Para mí es muy... O sea, lo que hizo Rob Marshall, no sé si atribuírselo a la falta de imaginación para narrar, a la falta de imaginación visual, es acotarse a un guión muy básico, una estructura muy sencilla, y hace una película efectiva que justamente le va bien, porque para mí la clave de esta Pirata del Caribe, yo vi nada más la 1, no me gustó para nada, por lo tanto no quise ver la 2 ni la número 3. Entonces, ver de vuelta esta cuarta parte, que nada tiene que ver con las anteriores, se me hizo un pasatiempo muy liviano, meramente divertido. Voy a decir que a mí el personaje Jack Sparrow no me gusta, no soy un gran fanático de Johnny Depp, excepto cuando trabaja con Tim Burton. Así que se me hizo un pasatiempo, nada más. No considero que sea una gran película, no considero que sea apenas una mera película que zafa porque tiene algunas escenas de acción, escenas aisladas, entretenidas, y en lo que se destaca para mí son en las coreografías de pelea, coreografías inclusive, por ejemplo, hay una escena en la que se ven un grupo de sirenas que están dando vueltas alrededor de los piratas, y que parece, y que combinado con la música de Hans Zimmer, parece un número musical. O sea, yo en un momento decía, bueno, esta es Piratas del Caribe, el musical, ¿no? Y yo creo que eso le aportó a Rob Marshall esa sencillez para narrar, le aportó, y para mí sirve. No digo que sea una buena película, no considero a Rob Marshall un gran director para nada. A mí Chicago me decepcionó mucho, Nine mucho más, y Memoria de una Geisha apenas pudo, era interesante a nivel visual y nada más también. Muy interesante, de hecho, a nivel visual me pareció esa peli. Pero sí, es curioso que se sustenta siempre, o sea, en las películas que es más conocido, siempre se sustenta en trabajos anteriores, de Nine, nada más ni nada menos que Noche y Medio, y en Memorias de una Geisha, en una novela que había sido bestseller, ¿no? Como que a veces necesita de esa. Y Chicago, bueno, el musical, o sea, quería preguntar y que me contaran así un poco, por ejemplo vos, Tomás, es... Esta película, o sea, cada vez y a medida que va sacando sus diferentes entregas, hay tipo una locura mundial y de espera. O sea, ¿qué es lo que atrae tanto de esta película? Yo no vi ninguna, ni la primera, segunda, tercera, ni esta. O sea, ¿en qué se basa? Me decían que un poco en el protagonista, pero ¿qué tiene ese protagonista? Bueno, primero y principal se basa en que tiene actores, o al menos la original, actores lindos, Johnny Depp y Orlando Bloom, y por eso iban muchas chicas a ver la película. Pero el gancho de la película es Jack Sparrow, un personaje exagerado, un antihéroe, pero que un malo que es bueno y por momentos es un bueno que es malo. Es un personaje que tiene una moral pirata, esta cosa, agarrar y robar pero con simpatía, tiene ese encanto. Es un chico malo pero de buen corazón, que gusta eso. Es una buena interpretación la que hace Johnny Depp a lo largo de las cuatro películas, aunque esta última creo que es la más floja, pero no tanto por culpa de él, o inclusive no culpo tanto a Rob Marshall por el fracaso de la película en sí, o sea, como película, no sé a nivel comercial cómo le va a ir, sino creo que tiene un problema muy grande y es que el guión es excesivamente malo. Estoy completamente de acuerdo en ese punto, Tomás. El guión es muy malo y la mayoría de los personajes secundarios también son totalmente estereotipados, caricaturescos. No me gusta, o sea, si el personaje de Barba Negra es interesante es porque Ian McShane es un actor increíble. Estoy de acuerdo con eso, lo mismo con que Geoffrey Rush se aporta algo bueno a la película. Son de hecho los dos personajes más interesantes que tiene la película, pero el problema en general es ese. Uno está viendo la película y los diálogos ya de por sí no son buenos. Lo que hace mover la película hacia adelante realmente no es entretenido, y por momentos se metieron con una cuestión de fe, ciencia y creencia que no tiene lugar adentro de la película, por más que uno, dos, o sea, yo trataba de verlo con unos ojos, porque yo no voy a mentir, la primera película me había gustado sin ser una película que me haya fanatizado, pensar que era una gran película en general, pero tenía algunas cosas que me habían parecido divertidas, entretenidas. A mí me había gustado mucho el juego de Monkey Island, así que estén basadas en la misma cosa, había algo en el sentido del humor y en la trama de la película, con lo que yo ya estaba familiarizado con ese estilo de pirata y esa picardía, con un poco de una mirada ingenua y ese detalle de lo fantástico. Estaba con eso, lo apoyaba y me gustó. La segunda y la tercera no me gustaron para nada, pero bueno, lo entendí, había un par de momentos que me parecieron interesantes. Pero acá se perdió eso en cierto modo, o le quisieron dar un aire de misticismo religioso mucho más importante de lo que en realidad creo que la película podía llegar a ir, y creo que esa es la falencia más grande que tiene, pensar que la película, tal vez a nivel de presupuesto no sea la más grande, pero a nivel de lo pretencioso de lo que pretende lograr, se excedió. Y recién que hablaban de actores, o sea, Penélope Cruz, ¿qué aporta la película? Porque como ella decía en un reportaje, es una de las pocas películas que ella hace como para toda la familia, siempre hace como en cara como para un público más adulto, y después quería saber si mejoró o no su inglés. Te voy a decir la verdad, Romina. Hay algunos momentos en los que Penélope Cruz habla en español y no la entendí. O sea, habla en español como una norteamericana y habla en inglés como una española. Te soy honesto, excepto en los primeros 5 minutos que aparecí, en los últimos 5 minutos al final, no la vi a Penélope Cruz en la película. O sea, realmente su personaje me pareció nulo, su actuación, si eso se le puede llamar actuación, bueno, creo que lo dije todo. Adhiero. Vuelvo a decir, creo que tampoco en este caso la película es de la culpa es de Penélope Cruz. El personaje de ella no tiene encanto. Tal vez su última aparición, si bien no me pareció la gran cosa por un par de detalles que tienen que estar atentos, puede llegar a ser divertida, pero no más que eso. Yo brilló por su ausencia y sigue sin gustarme. O sea, como mujer, como actriz, como todo, no la paso Penélope Cruz. Pero debo decir que en cuanto a las actuaciones, sigo insistiendo que Geoffrey Rush y Ian McShane son de lo mejor de la película, y voy a hacer dos pequeñas salvedades, va, con las sirenas. Primero, Astrid Burgess Frisbee y Gemma Ward son dos de las actrices que interpretan a las dos sirenas principales de las películas. Su belleza en la pantalla es lo mejor que tiene la película, y no lo digo basándome en lo que significa el mito de la sirena, sino la fotografía y cómo las captaron a ellas es realmente un logrado positivo que tiene la película. Son una obra de arte, una escultura que está en la pantalla interpretada por actrices de carne y hueso, y después una de las actrices que interpreta a la sirena, Jorgelina Iraldi, es una modelo argentina que santafesina, que la llamaron para trabajar en la película. No la vi yo, no voy a mentir, me fijé entre las sirenas y no la reconocí, pero está ahí. Yo doy fe de que está ahí porque internet lo dice, y si IMDb lo confirma es porque es verdad. No hay una escena, yo leí eso en el periódico, no hay una escena que le pega al personaje de Johnny Depp una cachetada, o en es ella. ¿Te queda mal si digo que no me acuerdo de eso? Yo tampoco me acuerdo de eso, pero tengo que decir que lo de todo lo que tiene que ver con las sirenas es lo que más me... todo lo que tiene que ver con la imagen de las sirenas es lo que más me gustó a Pico, y creo que tiene que ver con la manera en que Rob Marshall toma la figura femenina. Si uno puede ver todas sus anteriores películas, hay algo de... O sea, parecen como bailarinas de acuáticas de un cabaret, o de una, como pasaba en Chicago o en Nine. Así que eso me parece muy interesante. Antes de seguir opinando sobre la película, hablemos un poco de, vamos a contar un poco de qué va la trama, entre comillas, de esta. La película trata... Bueno, pasaron bastantes años de la última historia. El personaje de Jack Sparrow no tiene más el Perla Negra, entonces, y quiere ir a buscar la Fuente de Juventud. Y por lo tanto tiene un mapa que lo podría llevar a la Fuente de Juventud, pero le falta el barco y la tripulación. Entonces, un día descubre que alguien se está, que hay un Jack Sparrow en Londres que está buscando tripulación para ir a buscar la Fuente de Juventud. Y ahí es donde descubre el personaje de Angélica, que es la hija de un pirata llamado Barba Negra, que quiere ir a buscar la Fuente de Juventud porque, según una profecía, un hombre con una pata de palo lo va a matar. Al mismo tiempo, la corona de Londres, enterada de que Jack Sparrow, o un falso Jack Sparrow, está buscando la Fuente de Juventud, también quiere ir a la Fuente de Juventud para ganarle la batalla, la carrera a los españoles, que tienen otro mapa que también los va a llevar a la Fuente de la Juventud. Y ahí es donde está la parte más eclesiástica, más relacionada con la fe de la película. Por lo tanto, está esta triple carrera: Jack Sparrow y los piratas, Barbosa, que ahora está junto con la corona británica. Es un corsario. Es un corsario, Barbosa, el pirata malo de las sagas anteriores, ahora está con los británicos. Y por otro lado, los españoles en sí, que van en busca de dos Calis, que para buscar la Fuente de la Juventud. Hay un tipo de conjuros, en el medio hay sirenas que no son nada buenas. Se mezcla mitología griega con el tema de los piratas. Y también hay una historia de amor patética, pero patética, horrible. Porque todos los que estábamos agradeciendo que no estaba la historia de amor entre Keira Knightley y Orlando Bloom, nos descubrimos a esta historia patética entre un clérigo y una sirena, que es horrible por las actuaciones de ambos y es horrible por lo mal que está escrita cada diálogo de ambos. Sí, la verdad es que adhiero a eso. Nunca entendí realmente cuál era el gancho de ese personaje adentro de la película, porque era ese clérigo que representaba la fe, y después la participación de los españoles. Era, insisto, traté de ver la película con la mejor de las ondas, porque me había gustado y no le tenía tanta fe a esta, pero estaba así diciendo, bueno, que vuelva Jack Sparrow, que vuelva un poco la aventura del cine, porque está faltando cine de aventura bueno, o al menos, o sea, de cine de aventura, pero de género, o sea, piratas, más cine estilo Indiana Jones, donde haya un personaje que tenga ese apil, ese encanto, y parecía que se estaba perfilando el Jack Sparrow de Johnny Depp como eso. Habían anunciado que iba a ser la primera entrega de una nueva trilogía y lo demás, y dije, bueno, vamos a ver qué tiene para poder ofrecernos la película, y la verdad es que no tiene mucho para ofrecer. Mi comentario final es, si la van a ver, vayan a verla las mujeres que quieren ir a verlo a Johnny Depp en pantalla gigante. Caballeros que acompañan a sus damas, disfruten de las sirenas porque son realmente muy bonitas. Y siempre dije yo que, al menos mi teoría personal, no es de sexista. Yo tengo una teoría particular que dice que todos los directores de cine, sin excepción, comparten dos obsesiones. Una es el paso del tiempo y la otra es la mujer. Rob Marshall claramente se inclina por la segunda y no tanto por la primera, porque el paso del tiempo en la película se hace eterno porque no pasa directamente, pero... Pero por la segunda también me trae algunas dudas. ¿En qué sentido? No, nada. Sigamos. En que hacen musicales... Pero una cosa no quita la otra. Yo cuando digo que las mujeres, que las directoras que hacen cine están obsesionadas con la mujer, no necesariamente quiere decir que tengan una inclinación sexual homosexual, sino solamente que está el rol de la mujer en el mundo y la forma, la visión que tienen de retratarlas. Yo creo que uno puede ver siempre en cualquier película algo sobre eso, sobre cuál es el rol de la mujer y sobre cuál es la visión del director sobre el paso del tiempo. Sí, coincido plenamente. Me acuerdo que cuando escribí mi pequeño dossier sobre el cine negro, o sea, lo abordé desde ese lugar. La historia del cine está plagada de la mirada masculina sobre la femenina, y generalmente como viéndola como objeto. Hay veces que no es así. Me parece que Marshall, no sé, disimula un poco más eso. Hay otros actores que, o sea, directores que lo ponen más en evidencia. Acá es como la belleza desde otro lugar. Calificaciones, chicos. Bueno, yo nada más quería que dar una cosa. Bueno, yo le voy a dar 3 butacas porque todo. Yo vi algo de lo que Tomás dice que él no vio, yo lo vi, en el sentido de que para mí lo que la película recupera es la verdadera, algo que no me había gustado de la original, y es que en la original se enfrentaban piratas contra fantasmas, me parecía estúpido. Acá todos los enfrentamientos son cuerpo a cuerpo, inclusive los personajes más fantasiosos con los que se enfrentan los piratas, que son las sirenas y unos zombies, son humanos, no son efectos digitales, no hay personajes en CGI, ¿no? Y para mí, esta pirata lo que hace es recuperar a los viejos piratas, ¿no? Mucho más a las películas de piratas viejas, ¿no? A las películas de, no sé si decir de Errol Flynn, pero hay algo de eso. Entonces, algo de eso se recupera en esta película, algo de las míticas películas de piratas. Entonces, eso fue lo que me gustó de esta cuarta parte. Y ya lo digo, la falta de pretensión, la falta de imaginación de Rob Marshall para hacer mucho efecto, la falta de presupuesto, la falta para no hacer una cosa sobrecargada a nivel visual, tantos efectos especiales, tantas escenas de acción que no se entienden. Bueno, para mí acá se entienden las coreografías, y eso se debe a que Marshall ahí metió su mano como coreógrafo, y por eso lo resalto. Me pareció una película que, si bien no es buena por el guión, no es buena por la historia, es meramente entretenida. Así que yo le doy 3 butacas. No me gustaron las actuaciones, excepto, ya lo dije, Ian McShane con Barba Negra y algo de Jeffrey Rush como Barbosa. Está muy bueno el duelo final que tienen ambos. Hay mucha copia en la última media hora de Indiana Jones y la última cruzada. Pero bueno, así es el cine de Hollywood. No hay mucha imaginación, no hay muchas ideas. Esperamos a que en fin de año se estrene Las Aventuras de Tintín de Steven Spielberg, que aunque está hecha en animación y que parece medio videojuego, yo le tengo fe. Bueno, partiendo de lo que habías dejado, Rodo, en tu comentario, debo decir que a mí esta película me pareció un insulto al viejo cine de piratas. Y le voy a dar un espectador. No sería mi intención que se queden con la imagen de que es una película realmente que merece un espectador, porque tampoco creo que sea así. Creo que la calificación natural que tendría que recibir la película serían 2 espectadores por lo regular, tirando para abajo. Pero quiero que se encuentre un balance entre la opinión de Rodolfo y la mía, y que ese balance de esos 2 espectadores. Por eso voy a promediar para abajo. Y también esperando que se estrene una película de aventuras que realmente tenga aventuras, que no necesite efectos especiales o algo así para poder entretener, porque fue el error que cometió la saga, La primera de todas para mí fue la mejor, justamente porque los efectos especiales eran funcionales a la historia y no al revés. Ya en la segunda y en la tercera la producción crecía para que la gente las fuera a ver, para decir, wow, la película con el presupuesto más grande de la historia y lo demás. Y ahí es cuando el cine deja de ser cine y vuelve a ser el Nickelodeon que era al principio, donde iban a ver el efecto especial, la fantasía, la magia, y no la magia de contar historias, que es lo que uno siente muchas veces que está faltando y es lo que claramente falta acá, porque no hay historia. Y si la película sale adelante y no son 2:20 de tortura a los ojos y a los oídos, es porque hay actores que saben remar cualquier cosa. Hay un director que, por más que le hayan tirado un ladrillo como guión, trata de hacer algo en base a lo que el tipo cree y lo que suele hacer. Y bueno, es, lamentablemente es así. Bueno, me quedará pendiente, quería preguntarles por qué Richard, pero no sé. Bueno, Kay Richards hace un pequeño cameo, es lo que uno espera de él, hace un chiste acerca de cómo está su cara. Que estaba en el trailer, lamentablemente. Sí, así que no, pero está bien Kay Richards. Para mí hay otro cameo más interesante, que es mucho más divertido, de una lady inglesa, una actriz excelente que no voy a decir quién es. Mucho más inesperado, diría yo, pero sí, mucho más inesperado. Hay que resaltar mucho con la letra M. Bueno, nos vamos ahora a la Riviera Francesa, donde se está terminando el Festival de Cannes. Mañana es la entrega de premios, hoy ya se acaban de entregar las primeras menciones. Se entregó la quincena de los realizadores, la película Las Acacias, la película argentina, tuvo 3 menciones especiales, y no tuvo el primer premio, que se lo llevó Take Shelter, una película estadounidense que viene con excelentes críticas. Las Acacias tuvo una ópera prima, ganó 3 premios, lo cual felicitaciones a los directores, al director digo. Y después en un certamen regar hubo una gran sorpresa, ya que las 2 películas que ganaron, porque fue un premio empate, no estaba entre lo mejor que todos creían. O sea, de lo que venía siendo un certamen regar, que este año fue muy pobre a comparación del año pasado, digamos que eligieron lo mediocre, no lo mejorcito. Y eso fue la última película de Kim Ki-duk, que además, que estaba muy emocionado porque parece que está pasando por una gran depresión Kim Ki-duk, entonces llora por cualquier cosa. Entonces, para agradecer, empezó a cantar en el escenario cuando Kusturica le dio su premio. La otra película en este momento no me acuerdo, fue una película alemana que tampoco tuvo las grandes críticas, sobre un hombre que se está muriendo en un hospital. Vos que te veo muy puesto en el tema, ¿leíste algo sobre la de von Trier, Melancolía? ¿Que vos querés que empecemos a polemizar sobre Lars von Trier? No, pero era ese plato. Para mí era como cuando vi la lista y era como un plato fuerte para mí, porque me gusta, y como vi el tráiler y quería saber qué había pasado con la película. Mira, lo que yo vi de Melancolía, yo la vi el tráiler, también me gustó, me atrapó. Lo que vi me parecía que se creó una mezcla más de las películas de las viejas dogmas de Thomas Vinterberg o de Susan Bier, como por ejemplo Después de la Boda o La Celebración. Dicen que hay algo de eso en la película, mezclado con un planeta que se va a estrellar contra la Tierra y es el fin del mundo. Y trabaja un gran elenco, con Kirsten Dunst a la cabeza, Charlotte Gainsbourg, Charlotte Rampling, Kiefer Sutherland. La verdad es un interesante elenco. La película tuvo buenas críticas, tuvo una buena recepción, todos iban con la peor de las imágenes después de lo que pasó hace 2 años con Anticristo, que fue una película que la acusaron de misoginia a von Trier, que le dieron inclusive un premio al director más misógino de Cannes hace 2 años, pero un premio de un chiste. Y venía todo bien con Melancolía hasta que, bueno, dijo esas frases de simpatía hacia Hitler, Lars von Trier, que terminaron por arruinarlo todo y terminó siendo la más polémica frase de Lars von Trier. Creo que es medio tonto todo lo que pasó alrededor de eso, pero bueno, eso. Creo que es más tonto Lars von Trier. Me gustaría hacer un pequeño comentario. Eso no banco a Von Trier el hombre, no banco a Von Trier el artista. No me gustan sus películas, no me cae bien él, pero no comparto este carnaval que se está haciendo a costa de él por declaraciones que, si bien buscaban ser polémicas, no son tan terribles como las pinta cuando uno sabe quién las está diciendo y por qué las está diciendo. Creo que la prensa cinematográfica en general, que suele cubrir Cannes, sabe que él siempre dice algo buscando generar controversia, buscando polemizar estando allá, porque es su forma de ser. O sea, no lo digo como algo bueno ni malo, no lo comparto, pero es como es él, y no me parece justo que se lo trate de esta forma cuando sabe cuál es la intencionalidad. No creo que él lo haya dicho en serio porque piense realmente eso, sino porque buscaba polémica, porque su cine es polémico, porque él es una persona que le gusta eso y tiene esa necesidad. Y no me sentiría bien, por más que no me guste el cine, que ese tipo de comentarios aleje una película que potencialmente puede ser buena. Evaluemos al artista a partir de sus películas y no a partir de sus declaraciones, porque si no vamos a estar mal y estamos quitando la mirada sobre lo que realmente importa. Si él realmente es así, su película va a reflejar eso, y si no es así, fue solamente una declaración allá él y su necesidad de polemizar. Pero el cine es el cine, y el artista se define a través de su obra y no a través de sus declaraciones. Al menos esa es mi humilde opinión. Sí, estoy de acuerdo. Igualmente hay, para la gente, digo, que toma posturas bastante radicales sobre la cuestión. Recomiendo una nota que salió en la revista de Nie, no de este sábado, sino del sábado anterior, y que habla sobre la figura de Hitler y cómo a nivel mundial su figura se consume todo el tiempo, ¿no? Es como desde el libro que escribió hasta las cosas que se subastan. O sea, también sería bastante hipócrita decir que en general nosotros como sociedad no tenemos frente a la figura de Hitler como una morbosidad para desde sus objetos y sus videos y hay como un consumo. O sea, tampoco dejemos de lado esa cuestión. Sí, estoy completamente de acuerdo con ambas opiniones. Creo que se ha armado un circo alrededor de todo esto, circo que creo que de alguna manera Von Trier quería, pero no tanto. Creo que se le fue de las manos a este circo este año, y asumo que debe estar arrepentido a esta altura. Pienso que además hay que tener en cuenta que en Cannes también está Mel Gibson, y él declaró definitivamente, o sea, el modo de disculpas de él fue: no soy Mel Gibson. O sea, yo creo que lo peor que le puede pasar ahora a Von Trier es que se cruce en la calle con Mel Gibson, que diga: yo te iba a defender y yo iba a defender lo que dijiste y al final me terminaste maltratando. Y ahí sí, en un enfrentamiento contra Mel Gibson no creo que salga muy, no creo que salga ileso Lars von Trier. Así que, porque Mel Gibson está presentando la nueva película de Jodie Foster de Beaver, o la doble vida de Walter. Ya veremos qué tal es. Viene con críticas muy divididas. Bueno, para ir cerrando el tema Cannes, lo que se dijo es que la película más destacada fue L'Obre, una película francesa dirigida por el finlandés Aki Kaurismäki, que todos toman como obra maestra, incluido nuestro cronista en Cannes, José Luis de Lorenzo. Así que bueno, esperemos. O sea, Kaurismäki es un director que a mí me gusta mucho, así que confío plenamente que debe ser una buena película. Tuvo muy buenas críticas la última de Almodóvar, la última de Takashi Miike, la última de los Dardenne, y también la última de Nanni Moretti. Así que parece que los grandes maestros, que los directores con mayor trayectoria fueron los que no terminaron desilusionando, incluido Lars von Trier. Así que eso pasará el tema Cannes. Yo auguro que la palma de oro se la va a llamar Aki Kaurismäki. Nunca se llevó una palma de oro, siempre menciones especiales. Así que van a ver mañana Aki Kaurismäki se va a llevar la palma de oro. Es un presentimiento. Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del programa. Sí, yo también espero lo mismo. Yo desde mi lugar hoy, que estaba más escuchando lo que me contaban, lo disfruté bastante, así que espero que nuestros seguidores también. Será hasta la próxima. Apaguen sus teléfonos celulares antes de entrar a la sala. Me olvidaba, como siempre les digo, ya que es fin de semana, vean mucho cine. Muchas gracias, hasta la próxima. Paese di ciuccio, i-oh, i-oh, un paese di ciuccio, i-oh.